Muy buenas noches. Le habla Ángel Gómez y este es el podcast Los Eternos Rivales. Hoy es 30 de junio de 2013, apenas unas pocas horas de que ha terminado la Copa Confederaciones, y vamos a hacer un programa especial dedicado con esta oportunidad únicamente a lo que es la Copa Confederaciones. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Iván López. Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia para hacer este pequeño podcast, digamos relámpago o una edición especial por la Copa Confederaciones de Fútbol que terminó el día de hoy. Bueno, y Brasil ganó, Iván. Brasil campeón de las Confederaciones, así que me imagino que vas a estar de acuerdo con todos los periódicos que mañana van a estar titulando que Brasil es candidato número uno a ganar el mundial. Bueno, yo no soy tan optimista como tú en eso, o como la prensa pudiese aseverarlo, ¿no? Efectivamente, bueno, Brasil sí, campeón, hizo un torneo bastante bueno, tomando en consideración que, pues, los rivales que tuvo no fueron algo, o sea, nada del otro mundo, nada espacial, a pesar de que estuvo Italia y estuvo España, que fueron los únicos rivales fuertes, digámoslo así, porque Uruguay es un rival directo de Sudamérica, que se han visto las caras muchas veces y de hecho lo Campeón de lleva la Copa bastante. América Campeón de la Copa América, pero es un equipo que y ha viene de sido unas ese eliminatorias campeón del mundo. suramericanas. ¿Qué te pasa? Es correcto, o sea, nadie está quitando mérito, pero Uruguay no es la misma selección de años anteriores, por muchas razones, porque viene de una, o mejor dicho, está peleando por un cupo para el Mundial. Ha tenido una pretemporada muy, pero bastante, bastante mediocre, porque ha perdido mucho terreno, tanto así que está luchando ni siquiera por un cupo directo, sino por un repechaje. Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen, un equipo de Tahití, que sabemos que fue la Cenicienta y que cualquiera pudo haber derrotado, hablando de la calidad de los equipos participantes de esta Copa Confederaciones. Un equipo mexicano, que bueno, siempre tiene muchas polémicas. Un equipo nigeriano, bueno, como todos los equipos de ese continente, equipos fuertes pero que carecen de técnica. Y un equipo de Japón que sí me parece que es un equipo interesante por lo disciplinado y porque siempre es un rival de temer. Ángel, No, entonces. fíjate tú, has mencionado a Tahití y has mencionado, ¿cuál es el otro que mencionaste? A Nigeria, Nigeria, Brasil. México, Sí, Uruguay, España y. Brasil no jugó ni con Tahití ni con Nigeria. Es correcto, yo estoy haciendo un Jugó con resumen Italia y le ganó, Brasil jugó con México y le ganó, Brasil ganó Correcto. con Japón, le jugó con Japón y ganó. Entonces ahora le Correcto. gana el campeón del mundo. Entonces, ¿qué más tiene que hacer Brasil para que tú lo consideres favorito? Bueno, mira, tiene que enfrentarse con bastantes selecciones. Okay. Un mundial no es una Copa Confederaciones, un mundial tiene que verse con equipos muy fuertes, equipos que tienen distintos niveles técnicos, okay. Muy probablemente se tenga que ver con equipos rusos, con equipos nórdicos, equipos ingleses, y eso es otra cosa. Okay. Es cierto, están en su casa, van a salir de favoritos, no digo lo contrario, de hecho tienen un muy buen equipo, pero me parece que no va a ser tan fácil para ellos ganar la Copa del Mundo, a pesar de que están en su casa. Bueno, yo te doy un dato solamente, que yo estoy seguro que tú lo sabes, pero te lo recuerdo y se lo recuerdo a la audiencia. Jamás un equipo europeo ganó un mundial en América. Correcto. Ahí te dejo eso. Es correcto. El Es equipo correcto. europeo, por la razón que sea, por suerte, mala suerte, lo que tú quieras, o que no juegan bien, pero los mundiales en América no se le dan a los equipos europeos, al menos históricamente. Yo creo que también tiene que ver un poquito con la parte del clima, ¿no? Es un clima bastante, bastante agotador, mucho calor. Pudimos darnos cuenta en todos los partidos, los sudados que terminaron los jugadores, los cansados, la transpiración. O sea, de verdad que para un equipo europeo que está acostumbrado a jugar en otro tipo de clima, pues yo creo que es un factor determinante. Ahora, como te repito, Brasil va a ser sede, va a partir como favorito. Tiene jugadores muy jóvenes que todavía le falta un poco por digamos, carburar, pues, experiencia. Ya muchos de estos jugadores están jugando en el exterior. ¿Okay? Apenas Neymar se incorpora, se va a incorporar ahorita al Barcelona, al fútbol europeo. Ya me estoy frotando las manos. Me imagino. Me imagino que sí. Y bueno, mira, yo creo que de aquí a un año podemos ver un equipo un poquito más fortalecido, ¿no? Sobre todo porque la experiencia de jugar afuera les da esa parte de la técnica, la formación técnica. Y entonces esto va a ser bastante interesante. Bueno, para llevar un poquito el orden, yo te propongo que antes de analizar la final veamos cómo llegaron estos equipos a la misma, ¿no? La primera semifinal, que por cuestiones de la FIFA que no se entienden, pero bueno, sí se entienden porque son manejos políticos y para favorecer un poquito al equipo local, ¿no? Se jugó 24 horas antes de la segunda. Toda la lógica dice que deberían jugarse los partidos el mismo día y de ser posible a la misma hora, pero si no son a la misma hora, por lo menos que fuera el mismo día, no tuvieron equipo 24 horas más de descanso. Pero bueno, se jugó el día 26, se jugó la semifinal Brasil contra Uruguay. ¿Ok? Este partido yo no sé si tú lo viste, yo sí lo vi. La verdad es que el equipo uruguayo se le plantó duro a Brasil, de hecho tuvo la oportunidad de irse adelante del marcador y el señor Forlán falló un penal. Más que lo falló, Julio César se lo atajó. ¿Okay? El penal fue bien cobrado al palo izquierdo de Julio César y la verdad que se lució el veterano arquero con la atajada. Y luego entonces pues vinieron los goles de Fred, minuto 41, y de Paulinho cerrando el partido en el 86 de cabeza. El primero de estos goles fue a la salida de una, digamos, una internada que se lanzó Neymar por la izquierda, remató cuando estaba mano a mano con el arquero rechaza a Muslera y llega Fred, como hace él, como hizo la mayoría de los goles, estaba en el momento justo. Él no es un jugador. No es el clásico 9 de Brasil que tú lo ves con mucha floritura y con mucho estilo, no. El hombre es un poquito Aparatoso, aparatoso. aparatoso, sí, aparatoso es la palabra, pero mira, hay que reconocerle que está en el momento justo, en el punto clave. Y entonces ahí metió ese primer gol y luego, 7 minutos después, Edinson Cavani empata. En una jugada que si tú ves la repetición es casi una copia al carbón del gol que le metió la Vinotinto. Con la diferencia de que en aquella oportunidad pues le hace un regate a Sichero, lo deja en el suelo. En esta oportunidad venía un rechace en corto, un error en ese momento de Thiago Silva, que trata de darle la bola a Marcelo, Cavani se aviva, se le adelanta, le roba el balón y remata desde casi el mismo punto que le metió el gol a Venezuela, en el palo más lejano, ahí metió el empate. Y como dije antes, en el minuto 86, Paulinho de cabeza, remata un saque de esquina y eso fue todo. Ese fue el resumen del 2-1 a favor de Brasil. Realmente Uruguay plantó cara, fue hasta dominador en algunos momentos, pero se impuso en ese duelo, digamos, la oportunidad de los delanteros brasileños. Más, yo te diría que Uruguay se plantó mucho, mucho mejor que España. Me atrevería a decir eso. Bueno, es que Uruguay siempre se planta bien. Realmente es muy difícil que tú veas un equipo uruguayo que salga goleado, ¿no? La segunda semifinal, no sé si la viste también, fue el día siguiente, España-Italia, que quedó 0-0 el tiempo reglamentario. También quedó 0-0 los 30 minutos de prórroga y se fueron entonces a los tiros penales, donde España acertó 7 penales e Italia acertó 6. Bueno, cabe decir que ese fue un partido que el que hubiese ganado lo hubiese merecido, porque yo creo que Italia hizo un buen partido, una primera mitad bastante buena. De hecho, falló oportunidades de gol. Creo que, como siempre sabemos, Italia es un equipo que se caracteriza por plantarse muy duro en los partidos cruciales. Generalmente tienen una primera fase muy, muy deficiente, y la medida que los van dejando pasar, pues se van haciendo más poderosos. Y bueno, pasa lo que pasó con España, en un partido muy cerrado, donde se demostró que bueno, que son un equipo, un rival a tener siempre en cuenta. Este fue un partido realmente, hasta el momento, ha sido el que más me ha gustado de la Copa Confederaciones, a pesar pues de que terminó 0-0. Yo soy de los que opina de que un partido no tiene por qué, obviamente lo que uno quiere ver son los goles, pero hay partidos como este donde no hay goles y sin embargo hay mucha emoción. Realmente en el primer tiempo Italia le robó el balón a España, le llevó muchas de las oportunidades, y como yo había comentado en el podcast anterior, el técnico italiano salió en esta oportunidad con tres en el fondo y dos carrileros, con lo que pobló de jugadores el medio campo, y tal como yo lo había comentado, pues logró, sobre todo en el primer tiempo, repito, cortar los circuitos españoles. O sea, toda esa comunicación, Xavi, Iniesta, Busquets, realmente no funcionó. Generaron una serie de ocasiones de gol los italianos. En ese momento Iker Casillas se mostró como el buen arquero que es y que ha sido en el Mundial y en la Eurocopa anterior. Y paró yo conté hasta tres posibles goles en el primer tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a ver pues lo contrario, de que el equipo español lleva la iniciativa, lleva el dominio de balón y la cantidad de ocasiones de gol, pero en el primer tiempo fue al contrario, y yo me atrevo a decir de que si hubiera estado disponible el jugador Balotelli, realmente España lo hubiera pasado bastante mal y quizás sí hubiera sido eliminada en esa oportunidad. En el segundo tiempo, el equipo español cambió su táctica. No le estaba funcionando el tratar de atacar a Italia porque le llegaban siempre de a dos y de a tres y le quitaban el balón. Entonces se echaron hacia atrás y jugaron al contragolpe. Y entonces el equipo italiano pues tuvo algunos problemas con ese sistema. Si bien sus carrileros llegaban con muchas oportunidades, realmente con la entrada de Mata tuvimos, lo digo tuvimos porque que seguimos al Barça y al Madrid, estamos claramente a favor de España. Claro. Hubo la oportunidad pues de llevarse el partido, y en esta oportunidad hubo una jugada clara que tuvo Piqué en uno de esos contragolpes y botó el balón a la tribuna, ¿no? Bueno, no es Entonces, su posición. dime. Que no es su posición. No es su posición, pero bueno, no te creas, él ha hecho sus golitos de vez en cuando, sobre todo de cabeza. Entonces, bueno, se fueron los 90 minutos en blanco. Los 30 minutos de la prórroga sí fue algo diferente porque el equipo italiano se le notó ahí de que ya las piernas le pesaban, de que no estaban en toda la forma, pues que ya habían dejado el campo lo que tenían y se limitaron prácticamente a defenderse esperando los penales. Ahí se produjo un cambio bastante curioso, que fue cuando ya el jugador Fernando Torres ya no daba más, fue sustituido en el minuto 94, y cuando todo el mundo esperaba pues que David Villa, el mismo soldado, o a lo mejor hasta César Fábregas fuera la sustitución lógica, pues entonces Del Bosque sorprende a todo el mundo y mete a Javi Martínez, que es un jugador de contención. Es un jugador que es alto, que tiene contextura física, pero no es un delantero. Todos sabemos que él juega de volante 5 en su equipo y en la selección también cuando ha tenido oportunidad. Entonces ese cambio, pues, inclusive uno dice, bueno, va entonces a jugar con dos volantes, va a tener a Sergio Busquets y a Javi Martínez como volante de recuperación y va a aguantar el resultado también a ver qué pasa en los penales. Para sorpresa mía, la entrada de Javi Martínez fue posicional, es decir, no solo lo metió por Fernando Torres, sino que lo dejó de centro delantero. Y de hecho, en uno de los últimos minutos antes de terminar la prórroga, tuvo una oportunidad de meter el gol y lo falló, obviamente. No es como dices tú su posición. Yo no entiendo muy bien el cambio, no me he puesto a analizar un poco la prensa española, no he tenido tiempo de revisar mucho eso, pero me imagino que le han caído encima a Del Bosque más de una vez por esta oportunidad, por esta decisión que tomó. De todas maneras, le salió bien al final. En los tiros penales se impuso España y, bueno, Italia se tuvo que conformar con el partido que jugó hoy también más temprano, que para el tercer lugar, que casualmente en tiros penales le ganó a Uruguay, de manera de que llegó el equipo italiano en tercer lugar, que creo que para ellos debe ser bastante un logro bastante interesante, debido a que es un equipo que está en reconstrucción. Así es, así es. Yo tuve oportunidad de ver ese partido. Y bueno, igual que con el de España, cualquiera de los dos que hubiese ganado lo hubiese tenido bien, bien merecido. Yo creo que el primer tiempo de ese juego, Italia fue superior y tuvo una muy buena primera parte. El primer gol de Italia llega en una jugada, digamos, un poco desafortunada para Fernando Muslera, puesto que un cabezazo, mejor dicho, un disparo que pegó prácticamente en el arco, de rebote le pegó en la espalda al mismo Muslera y se desvió hacia un atacante español que, bueno, de carambola, pues Italiano. la italiano, sí, la logró meter, pero bueno, fue una jugada desafortunada realmente. Esa fue el segundo gol de Italia fue una joya, un disparo, un tiro libre cobrado con mucha calidad. Que bueno, Mujer no tuvo ningún tipo de oportunidad. Y ya después en el segundo tiempo, considero que Uruguay fue más equipo, por supuesto con las genialidades de Cavani, dos goles muy bonitos, uno entrando por la izquierda, y de pierna zurda cruzó a Buffon. Y el segundo, un tiro libre, pero súper espectacularmente bien cobrado. ¿Okay? Desafortunadamente, para Uruguay y afortunadamente para Italia, tener un arquero como Buffon pues representa garantía, puesto que hubo dos oportunidades donde Diego Forlán, prácticamente a quemarropa, le hizo un disparo que él paró, Forlán volvió a rematar y lo volvió a parar, que era un gol cantado prácticamente. Y en otra incidencia del partido, nuevamente Forlán hizo un disparo que pudo haber entrado y Buffon fue la diferencia. Por supuesto que en los penales, pues ya, pues Uruguay no mostró, o sea, mostró mucha deficiencia, porque yo soy los que digo, Ángel, que los penaltis, no el penalti mal cobrado, sino, mejor dicho, fallado, sino mal cobrado. ¿Okay? Fueron demasiado predecibles los jugadores de Uruguay. Comenzaban por el mismo Forlán, que falla por segunda vez un penal. O sea, eso es algo Esta fue una realmente mala Copa Confederaciones para Forlán, que ya yo creo que debe muy. estar jugando su último cartucho. Yo creo que él después del Mundial del año que viene debe retirarse por lo menos de la selección. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Te parece si en aras del tiempo pasamos a comentar la final? Sí, por supuesto, por supuesto. Ya después de este comentario de Uruguay, Italia, pues ya entramos de lleno en lo que fue el partido. Okay, Brasil alineó con Julio César, Dani Alves, Thiago Silva, el capitán, David Luiz y Marcelo. En el centro del campo, Neymar, Luis Gustavo, Paulinho, Oscar y Hulk, y arriba el solitario Fred. El equipo español con Iker Casillas, Arbeloa, Gerard Piqué, Sergio Ramos y Jordi Alba. El centro del campo, Iniesta, Xavi y Sergio Busquets. Y arriba el tridente con Pedro, Fernando Torres y la sorpresa para mí que fue Juan Mata. Sorpresa negativa en este caso. Sí, la verdad que no sé, no aporto nada. Yo pienso de que, claro, es muy fácil comentar después de que un partido ha terminado, pero empezando, ¿te acuerdas que yo te comenté que para mí yo hubiera jugado, por un lado hubiera jugado con dos de contención? Yo pienso de que hubiera un partido donde se justificaba que de alguna manera el Bosque cambiara la alineación. Yo hubiera arrancado en el centro del campo con Busquets, Javi Martínez, Iniesta y Xavi. Cuatro mediocampistas, de los cuales dos de tipo defensivo, que es como ha venido jugando. Si tú te pones a ver tanto el Mundial de Sudáfrica como la Eurocopa, ha venido jugando el equipo español con dos en la primera línea volante, lo que se llama la recuperación. Que en esta oportunidad no estaba disponible Xavi Alonso porque está lesionado, pero sí tenía Javi Martínez y tiene otros jugadores que pueden hacer esa función. Pero sobre todo el jugador del Bayern, que es el ideal ahí para acompañar en estos momentos a Busquets, que no está disponible Xavi Alonso. Entonces yo pensaba que de verdad el equipo español iba a aguantar un poco más en el medio terreno con esos dos jugadores. Pero él decidió continuar con el esquema que ha venido en esta Copa y tenía solamente a Busquets. Y entonces con tres mediocampistas que eran mediocampistas de creación, que eran Iniesta, Xavi y el propio Juan Mata. Entonces, por un lado Mata le había resuelto el partido anterior, pero hoy no fue su tarde. Tuvo muchas oportunidades donde le robaron el balón, donde ni siquiera pudo hacer el centro. Los brasileños, yo pienso que, bueno, por un lado, empujado por su público y por el otro, que estaban en mejores condiciones físicas, porque primero no habían jugado una prórroga y también tenían 24 horas más de descanso. Pero realmente estaban súper revolucionados hoy. Y cada vez que Iniesta, Xavi, el mismo Mata tenía el balón, pues entonces le entraban dos y se lo quitaban. Y eso fue visto en múltiples oportunidades, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Entonces, por un lado eso, de que la apuesta de Mata le salió mal. Por el otro, de que ha podido quedarse, y en este punto tuvo suerte España, se ha podido quedar con 10 jugadores casi empezando el partido. Porque si tú te acuerdas de una jugada donde Arbeloa tumba a Neymar siendo el último hombre, y el reglamento dice de que tú debes en esa oportunidad sacar tarjeta roja, que lo hizo después en el segundo tiempo cuando no era el mismo Neymar, cuando no era Piqué el último hombre. Sí, bueno, aquí podemos ver que el arbitraje no estuvo acertado realmente y Para el chino y el árbitro pitó muchas cosas que a lo mejor no debo de haber pitado. Hay una discusión ahí con el primer gol de Fred. Yo realmente, viendo la repetición, no se ve bien claro porque la cámara, por lo menos la transmisión que vimos aquí en Venezuela, siempre estaba de frente al arco, entonces no se ven tomas, digamos, adicionales. Pero he escuchado por ahí algunos comentarios de que el primer gol no debió subir al marcador porque se la lleva con la mano. Habrá que ver Sí. repeticiones desde otros ángulos y en internet, etcétera, pero bueno, en todo caso, eso no es excusa. Brasil fue superior desde el vamos, Si bien este equipo brasileño, yo opino que todavía le falta un jugador importante en el medio del campo, yo creo que este jugador Oscar no calza los puntos pues para estar en un equipo que su aspiración es ser obviamente campeón del mundo. Pero y tampoco me convence mucho ni Fred con todos los goles que metió, ni el delantero Hulk, que me parece que está ahí prácticamente de más. Pero defensivamente, tanto el arquero Julio César como los cuatro defensas tuvieron un muy buen partido, tuvieron una muy buena Copa de Confederaciones. Y bueno, y Neymar, que fue elegido el mejor jugador del certamen, fue el jugador del partido y fue el mejor jugador de la Copa, pues él prácticamente se metió al equipo en el hombro y lo llevó pues hasta el título. Sí, es correcto. También hay que también decir a la audiencia que Sergio Ramos erró un penal. Eso fue algo que yo no pude entender en este partido. Tampoco ¿Cómo es posible? lo ¿Cómo es posible? Sí, claro. ¿Cómo es posible que quien haya, de donde haya venido a la orden, quien sea de Del Bosque, o no sé, quién pudo haber dicho que Sergio Ramos tira un penal, habiendo jugadores como Xavi Hernández, como Andrés Iniesta, el mismo Niño Torres, que son jugadores, digamos, que están acostumbrados a estas lides, dejan cobrar a Sergio Ramos, que ya tiene en su haber fallos de penales en momentos críticos, Y ¿ok? que de paso Y él no es el que cobra los penales al Madrid. Al Madrid los cobra CR7 o lo cobra Xabi Alonso, pero no Sergio Ramos, que yo recuerdo, ¿no? es correcto, es correcto. Él nunca chuta penales. De hecho, cuando los ha chutado, el equipo ha perdido. Para muestra de botón, una de las semifinales de la Champions del año pasado, si no me equivoco, que fueron eliminados en semis. Fue vía penalti y fue un balón que botó Sergio Ramos, que esa pelota todavía no ha caído del cielo. Pero bueno, aquí lo que no. Brasil tuvo también la suerte de su lado, ¿no? Hubo dos ocasiones que tuvo España de ponerse en el partido. En una de ellas, Pedro se queda mano a mano con el arquero, remata, ya el arquero estaba vencido, y su remate lo salva David Luiz, pero apareciendo como un fantasma y a pocos centímetros de la raya de gol, ¿no? Eso fue realmente Correcto. un milagro, ¿no? Ese gol hubiera significado en ese momento el 2-1. Y entonces España Es se correcto. hubiera metido en el partido. Ya cuando el partido estaba 3-0, también hubo un remate bonito del Guaje Villa, que había entrado como un sustituto de Torres. Bueno, que iba cantando gol y entonces Julio César se puso la capa de héroe y sacó ese remate de afuera. Entonces, realmente, tanto el penal mal cobrado como estas dos jugadas que acabo de comentar, pues realmente ahí hubo mala suerte, una combinación de malas decisiones y mala suerte para el equipo español. Yo la verdad que pienso que Xavi ha debido cobrar ese penal. Después, si lo fallaba o no, es otra cosa. El penal no siempre se mete. Sí, bueno, pero es que si tú fallas un penal con tu mejor hombre, uno dice, caramba, bueno, son cosas, pero si tú ganas un penal y pones un jugador que no está acostumbrado a esto y que no es su posición, pues mira, me parece que es un tremendo error de quien tomó esa decisión. Yo pienso de que habría que ver pues las declaraciones, pero yo pienso de que el mismo Sergio Ramos pidió el balón. Fue una decisión en el momento. Yo no creo que haya sido orden de Del Bosque, ni mucho menos, porque ese tipo de cosas muchas veces se cambian en el momento, ¿no? A lo mejor un jugador no se siente con el ánimo como de tirar un penal en ese momento, y hay otro que sí, pues entonces entre el capitán y los mismos jugadores ahí toman la decisión en el momento. Entonces, bueno, en resumen, pues termina el partido con un 3-0 para Brasil y nuevamente gana la Copa Confederaciones, que la han ganado ya 3 veces. Entonces España seguirá pendiente, este es el único campeonato a nivel de selecciones. El único trofeo que le falta en su vitrina a la selección española, y bueno, ya en alguna otra oportunidad será. Así es, Ángel, así es. Yo también tengo mi resumen. Muy sencillo, Brasil fue superior, indiscutiblemente, y España no estuvo en su tarde por muchísimas razones que, bueno, ya no vienen al caso, ya las discutimos. Creo que habrá que esperar nuevamente la próxima cita que será el año que viene. Ya no falta mucho para el Mundial, ya eso, el tiempo pasa demasiado rápido. Y bueno, veremos si son capaces de venir por la revancha en este mismo estadio Maracaná. Ok, entonces eso va a ser todo por los momentos. Como comenté, este es un programa especial que estamos haciendo hoy, solamente refiriéndonos a la Copa Confederaciones. Ya la semana que viene, cuando hagamos el podcast normal, pues ya hablaremos un poquito de la Liga Española, de las noticias de nuestros equipos, los rumores de fichajes, etcétera, etcétera, y tocaremos el tema del Mundial Sub-20 que se está jugando en estos momentos. Les recuerdo a la audiencia nuestro Twitter para que nos siga por ahí, @rivalesfútbol, @rivalesfútbol, y nuestro podcast. Estamos en varias plataformas, estamos en Spreaker, estamos en iVoox y estamos en Blogger, donde estamos con rivalesfútbol.blogspot.com. Iván, un placer haber hablado contigo y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Perfecto, Ángel. Un placer, un saludo a toda la audiencia y bueno, ya será hasta dentro de unos pocos días que estaremos ya con el podcast, digamos, nuevamente con todas las noticias referentes al mundo del fútbol. Buenas noches. Saludo, hasta luego.